Yo participé del Club Premilitar de Montaña, que hay que aclarar que no es una escuela, es un club. Que yo participé ya hace, serán 3 años, participé en el 2014, ahí ingresé al club, 15 años. Fue una experiencia extrema por lo que se hacía dentro de la Premilitar. Y también fue una experiencia de aprendizaje, de muchos valores, de mucha entrega hacia lo que uno se hacía. Porque hacíamos actividades de montaña, más aparte de las actividades básicas de premilitar. Bueno, yo viví como todos los que estuvimos en mi generación. Fue fuerte el hecho de estar primero ingresando al liceo, después estar en algo militar, era fuerte el cambio, pero también era algo de decisión propia, era algo de querer ser mejor de lo que ya eras. Nunca nos prometió nada, nunca nos dijo, ustedes tienen un cupo asegurado. Lo que él siempre nos dijo, yo les voy a brindar todo el apoyo en el caso de que ustedes quieran postular. Y si no quieren, también les voy a brindar todo mi apoyo. Nunca vi nada extraño. Jamás vi nada extraño, jamás viví nada extraño. Al contrario, él fue un muy gran apoyo para mí en todo lo que yo estaba viviendo en ese momento. Tengo memoria de que él haya comentado que tenía hijos, pero yo tenía entendido que eran adoptados. Ahí de verdad desconozco si realmente son legítimamente de él o no. Hay un número grande de denuncias, la verdad no sé por qué se habrán hecho, no sé si realmente son falsas o son verdaderas, pero eso lo va a determinar la justicia. Sí, yo él lo defiendo. Yo, él ha sido mi más grande apoyo en toda mi vida, así que yo a él lo defiendo. Mayor Boris Alegría Michelot, prefecto subrogante de la prefectura de Llanquihue. Bueno, al mediodía de hoy, Carabineros de Chile, mediante la sección de investigación criminal OS9 de la décima zona Los Lagos, procede a la detención de un individuo de 55 años de edad. Él que era buscado hace aproximadamente 4 meses en coordinación con la Fiscalía Regional de Puerto Montt por su participación en distintos delitos, en distintos casos vinculados con abuso sexual, particularmente a menores de edad. Producto de esta investigación realizada por Carabineros de Chile, se dio con el paradero de esta persona el día de hoy en el sector de Colonia Río Sur, de la comuna de Puerto Varas, en los instantes que esta persona realizaba las labores de pseudo-instructor de una escuela juvenil paramilitar de instrucción a estos adolescentes, cuyas edades fluctúan entre los 12 y los 17 años de edad. Son un total de 19 jóvenes, adolescentes, niños y niñas, en una etapa de instrucción, en una pseudo escuela de verano, de instrucción, que se arrastraba todo el año, pero en esta época del año con mayor énfasis particularmente. Afortunadamente logramos dar con el paradero de esta persona, se logró dar con la detención en forma inmediata de él. Los adolescentes en primera instancia no están lesionados, sin perjuicio Carabineros está realizando todo el procedimiento de constatación de lesiones, de contactarse con los padres de estos adolescentes. El procedimiento está todavía en desarrollo. No obstante eso, sí es concreto que se ha establecido la participación de este adulto en una serie de delitos de connotación sexual. Él se hacía pasar como un teniente coronel de ejército en situación de retiro para cautivar, para llamar la atención de estos adolescentes con una promesa, obviamente, de en un futuro próximo pertenecer a alguna rama de las Fuerzas Armadas. Dentro del proceso de revisión realizado también se logró establecer que al momento se encontraba con una pistola de fuego calibre 9 milímetros que él portaba, de una tercera persona. Por lo pronto, aparte de lo que es la causa por la que se le está investigando, también va a ser formalizado por lo que es la tenencia ilegal de armas de fuego. Tenía otro armamento que, si bien era fogueo, él lo tenía adaptado también para munición calibre 9 milímetros. Todo ello está siendo periciado por personal de Carabineros de Chile. Nunca fue funcionario del ejército, era parte de su estrategia, de su trama para cautivar a estos adolescentes. En algún minuto por ahí, a fines de los años 80, hizo el servicio militar, nada más que eso, y el resto era solamente una estrategia burda para cautivar a estos adolescentes. La búsqueda ya viene hace 4 meses. Él estaba siendo buscado desde Osorno, Valdivia, Puerto Montt, toda la zona sur austral de Chile. Se viene arrastrando hace rato. él ya llevaba muchos años, imagínese que ya inclusive se pudo establecer que tenía hijos, él en situaciones similares, con mujeres que también fueron en su oportunidad reclutadas bajo el mismo sistema, bajo el mismo engaño. Entonces ahí todo eso va a ser materia de la investigación que va a establecer la fiscalía local, pero lo concreto es que ya está detenido. Por lo pronto es por la orden que tenía la Fiscalía Militar, la orden de detención por abuso sexual. Hay otra serie más de delitos, pero todos de orden de connotación sexual, más el que se dio recién hoy día, que es el porte ilegal del arma de fuego. Todo esto, como le digo, mediante la Fiscalía se va a establecer. Por lo pronto lo que hay es una persona que estaba siendo buscada por una serie de delitos de connotación sexual que hoy día está detenida. Su estrategia, definitivamente, obedeciendo a los típicos rasgos psicopáticos que en este tipo de situaciones suelen darse, definitivamente él vendía una imagen, proyectaba una imagen a los padres, reclutaba a estos adolescentes vendiendo esa imagen que él era un teniente coronel de ejército en situación de retiro, que si los papás accedían a entregarle a su hijo, él aseguraba un pronto ingreso a alguna de las escuelas matrices. Él iba a los colegios de las zonas, de las distintas zonas, a cautivar a estos alumnos. Tenía, como suele suceder en este tipo de casos, una personalidad bastante atractiva para estos adolescentes, gozaba de credibilidad, no despertaba sospechas en los padres, y ese es el típico modo operandi de situaciones de estas características. Todo esto, los detalles, los pormenores, va a ser definido por la Fiscalía Local. Hasta el minuto pareciera que tenía un equipo que lo ayudaba en lo que es el reclutamiento, la formalidad, en las fichas de ingreso, etc. Por lo pronto, de plano, se descarta toda participación del Ejército de Chile. Esto es una persona entre mitómana y con rasgos psicopáticos. Él, para financiarse, se dividía en dos formas. Uno, la vestimenta. Son adolescentes que a la hora del arribo de carabineros vestían vestimenta militar, pagada por los apoderados, alrededor les cobraba como 7.000 pesos mensuales, más 3.000 pesos mensuales por concepto de alimentación de los adolescentes, más otros dineros más relacionados con la campaña que se hacía en verano. El armamento encontrado, hay una pistola que él portaba, con la gravedad que significa tener una pistola en presencia de niños, niñas, de adolescentes. Otra que era una pistola fogueo, pero que él manipuló para dejarla apta, que estaba en condiciones de disparar, según el peritaje que se le va a hacer prontamente por el laboratorio de criminalística de Carabineros. Y obviamente ese armamento ya está sacado de circulación y va a ser puesto a disposición de la autoridad competente. Todo es una orden emanada ya en conocimiento de la autoridad por una serie de denuncias por abuso sexual a la Fiscalía Local, que llegó acá a Puerto Montt en coordinación con Carabineros de Chile mediante esta sección OS9 que tiene Carabineros, que se encarga de buscar a estas personas que reúnen estas condiciones en coordinación directa con la Fiscalía. Por lo pronto, abuso sexual, que es por lo que está siendo buscado, que estaba siendo buscado, y a contar de hoy ahora lo que es el porte ilegal de arma de fuego. Por confirmarse, pero alrededor de 10 hijos, esos 10 hijos los tuvo con 5 personas, con 5 mujeres distintas, y muchas de esas mujeres fueron ex alumnas también menores de edad de esta misma escuela de pseudo instrucción paramilitar.